Es el contador, profesor Luis Freda, que está por acá cumpliendo con el compromiso que hizo de hacer un ciclo aquí educativo sobre temas que tienen que ver con la economía y el funcionamiento del país. ¿Cómo andás, Luis? Todo bien, Ángeles, todo tranquilo, por suerte. Todo bien, con calor, todo, pero, sí, obvio. Pero bien. Y vamos a seguir con este ciclo que tiene una segunda parte sobre ANCAP, dentro de lo que es empresas públicas. Ahí va, vamos creo que por el sexto, sexto programa, venimos avanzando lindo. El tema que habíamos hablado de ANCAP, la etapa anterior, y habíamos visto mucho sobre el tema de cómo se origina ANCAP, cuál fue el debate, qué compañías estaban presentes acá, un proyecto muy interesante, que hay un proyecto llamado Eduardo Acevedo, que de un proyecto industrial a nivel país y que tenía apoyo en la universidad, etcétera, muy muy muy interesante. Y bueno, llegamos hasta el momento de la fundación, los argumentos, quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, y hoy lo que vamos a ver un poco es hablar mismo del ente ANCAP, hacer una breve reseña de cómo fue desde su fundación la evolución hasta ahora, y luego ver temas de cuál es la realidad económica de ANCAP, a qué se dedica ANCAP, cuáles son sus negocios y algunos números como para que tengamos la dimensión de dónde estamos parados hoy por hoy. Y a lo último, algunas reflexiones medias chicas, ¿no? O sea, dejar irnos todo un rato pensando. Sí, por eso se dice que es la más importante de todas, el ente más importante, ¿estás de acuerdo? Es la empresa, el ente, la empresa más importante, no solo pública, de todo el país. Sí. Es, sin duda, por el número que lo quieras mirar. Y ahora vamos a poner algunos números para que nos centre en la cabeza la dimensión de lo que estamos hablando. Bien. ¿Tá? Entonces, bueno, habíamos quedado en 1931, se fundaba ANCAP. Sobre el 33 empezó a su construcción de la refinería y empezar a competir con el tema de combustibles líquidos y refinados. Y en 1935 empieza una segunda etapa donde termina el montaje de la primera y única refinería de combustible que existe en el país. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. En el 45 y el 46 hubo que cambiar esa refinería, actualizarla un poco, y sobre los años, sobre fines de la década del 59 y 60, se hace una ampliación. Obviamente, si viene creciendo la economía, viene creciendo el parque automotor, cada vez hay más maquinaria con combustible, se amplía la refinería y se ponen tres plantas de distribución, una ubicada en Durazno, otra en Colonia y en 33, ¿sí? Y recién en 1961 es que la empresa tiene la capacidad de refinar todos los combustibles que se consumían dentro del país. Otro hito importante es que en la década del 70 lo que hace ANCAP es la boya petrolera, donde hay una terminal para suprapetroleros. No cualquier barco transporta petróleo, ¿no? Son barcos específicos. Entonces se atraviesa una boya y se construye un oleoducto que une esa boya con la refinería de La Teja. Desde 1975 a 1990, ANCAP se convierte en la mayor industria pesada de todo el país. Ese fue el momento donde hizo el quiebre. 75 al 90. Ahí le pasó a ser la industria pesada mayor del país. Y a partir del 90 se aboca a producir naftas con menos azufre y menos plomo. Que yo, si uno hace memoria, participó de esa discusión. Fuimos testigos. Ahí va, fuimos. Sí. Bárbaro. Y después, fue la época de la dictadura donde arrancó todo esto. Todo bien. Entonces, después en 2003 se termina la última ampliación que se hizo la refinería, donde se producen 50.000 barriles diarios y logra que hoy por hoy se están procesando unos 15 millones de barriles en todo el año en nuestro país. En 2006 empieza un proyecto sucroalcoholero, que es a través de Alur, que lo que se trata es hacer un polo en Bella Unión y un polo en Montevideo, donde se produce etanol, biodiesel, alimento animal y se brinda energía eléctrica a UTE. ¿Eso qué año? El 2006. ¿Tá? ¿Por qué? Porque existe actualmente una ley en Uruguay que establece que el 5% de las naftas deben tener un componente de biodiesel, o sea que el 5% debe incluir algún tipo de combustible que no sea hidrocarburo. ¿Bien? Entonces, vamos a entrar ahora sí a lo que es la misma la empresa. ¿Qué es ANCAP? Y ANCAP es una empresa, un ente estatal, ¿sí? Un ente estatal que está compuesto por un directorio que es político, ¿no? Designado a nivel político. Sí. Que tiene cinco directores, ¿tá? Luego establece 5 asesorías. Si uno dibujara su organigrama, está el directorio, 5 asesorías, que tiene secretaria general, comunicación institucional, servicios jurídicos, etcétera, etcétera. Y de ahí sale un gerente general. Luego de ahí se desprenden unas 9 gerencias, que nos lleva a hablar que ANCAP hoy por hoy tiene unos 2.300 empleados. En realidad tiene 2.360 empleados. Está en toda su estructura, de las cuales la mayoría son funcionarios, 2.300 son funcionarios, hay poquitos becarios y unos tantos suplentes para alguna actividad. Y lo primero llama la atención de que esos 2.300 empleados, solo el 27% son mujeres. Entonces, ya vamos, está bueno cuando entremos en algunos temas ir tirando. Sí. 27% mujeres. De los 2.362 empleados, hay 644 mujeres. O sea que hay una disparidad muy, muy grande en cuanto a, sí, por sexo, ¿no? Dentro, sí, de ANCAP. Entonces, ¿a qué se dedica ANCAP? Ahí vamos a tener que decir, bueno, ¿cuáles son las líneas de negocio de ANCAP? La producción, productos energéticos, ¿sí? La producción y la comercialización, exploración y producción, que lo tiene como una línea, por más que no, sí, no tengamos, lo tiene como una línea de negocios, y la fabricación de Portland y laboratorio de bebidas y alcoholes, que también es una actividad que está bastante resentida. Hoy por hoy, lo fuerte ANCAP son los combustibles y el tema del Portland. Vamos a entrar en cada una de ellas, o las más importantes, ¿no? La producción de productos energéticos, que es la refinación, ¿sí? La refinación de combustibles, la producción de lubricantes y el tema de agroenergía. Primero que nada, bueno, en los combustibles, nosotros no somos un país petrolero, somos un país que importamos petróleo. Sí. Por ejemplo, yo pocas veces escuché de dónde importamos petróleo. No sabemos, ¿no? ¿Eh? No sabemos, bueno, el petróleo. Me acuerdo en una época que iban a Kuwait. Estoy hablando muchísimo. Bueno, ahora se ve que no van, papá. No van a Kuwait. Se quedó adelante. Bueno, importamos de Colombia, de Angola, de Estados Unidos y de Nigeria. De esos 4 lugares es donde. Mirá, Uruguay. Repetí. Colombia, Angola, Estados Unidos y Nigeria. ¿Está? ¿De dónde es a quién le compramos más petróleo? ¿Sí? Yo más o menos hice algunos cálculos porque estaba bien dibujado como una tortita, pero no estaban los porcentajes, sí, ¿no? Entonces, a Angola un 43%, ¿sí? A Colombia un 5%, a Estados Unidos un 27% y a Nigeria un 25%. O sea que hay Angola es el más, sí, Estados Unidos y Nigeria mitad de tabla y muy pequeño Colombia, ¿está? Bárbaro. ¿Cuánto es lo que se consumió en un año, por ejemplo? ¿Cuánto se refinó en 2019? Sí. 15 millones de barriles. 15 millones de barriles. No sé cuál sería el precio promedio en 2019. Exacto. Pero andaría cerca de los 65, 70 dólares. Si vos haces 15 millones, sí, de barriles, cada barril te cuesta cerca de 70 dólares, estamos hablando de un dinero muy interesante, bueno, ¿no? ¿Eh? Por eso a veces cuando se empiezan a discutir estas cosas, yo me imagino que quien está muy interesado en negocios, esto debe ser, yo me imagino, debe ser un hueso un hueso muy grande, ¿no? Sí, entonces, sí. Por eso mismo está bueno no ponernos que son 15 millones, 14, 900, 17, estamos diciendo, bueno, si 15 millones ya es un número grande, a eso multiplicarlo por 70 dólares es un número 70 veces más grande. O sea que estamos hablando de un volumen de dinero grande. Una comisión mínima en eso, por ejemplo, una, sí, comisión mínima en eso, poner una comisión de un 1%. Ya me imagino a la gente haciendo las cuentas en la casa, ¿no? Sí. Una comisión tipo inmobiliaria, ¿no? Lo que puede llegar a ser, ¿no? O si vos lo comprás un segundo antes o un segundo después, pues los precios en el día cambian. Los precios de los commodities en el día cambian. Entonces capaz que lo compraste 13.50 y estaba 70.10 y 14 y 10 estaba 69,8. Perfectamente puede pasar. No hace más nada que eso, ¿no? El que está controlado es, y, no puede hacer más nada. ¿Y quién te da la garantía que se compra a un precio o al otro, no? Entonces, obviamente nadie está diciendo que haya nada malo. Pero lo importante es que es un volumen muy grande y que sería bueno tener una información extremadamente transparente y con controles y garantías, etcétera, porque... Ahora no está eso. No, la compra es muy difícil saber a cuánto se compró qué cosa, es muy difícil. Entonces, obviamente, la transparencia van por ese lado, la transparencia de los negocios, sí, y las actividades públicas. Entonces, bueno, seguimos, me estaba haciendo... Hacemos la pausa. Bueno, dale. Y después seguimos, por supuesto, los oyentes pueden preguntar y opinar. Obvio. El WhatsApp es 099-326-381. Bueno, les recordamos que esta es la segunda parte en el tema ANCAP, que es donde comenzó el tema empresas públicas, Luis Freda, y que lo otro que ha salido ya lo hemos puesto en redes, se puede, está bueno tenerlo, guardarlo para repasar. Además, ahora en la tanda estábamos hablando de posicionamientos políticos en la época en que nace ANCAP, algunos estaban de acuerdo, pero otros no, algunos impulsaban y otros estaban muy en contra. Sí, había partes del Partido Colorado casi en su mayoría y parte del Partido Nacional. El herrerismo, por ejemplo, estaba en contra de la creación de ANCAP, y leímos algunos titulares del diario herrerista de aquel momento, sí, que si yo mal no recuerdo se llamaba La Tribuna Popular. Sí, es cierto. ¿Sí? La Tribuna Popular, leímos el 18 de octubre del año 1931, leímos los titulares de la Tribuna Popular. Bueno, entonces seguimos. Estábamos con el tema de combustibles, de la importación de petróleo, de dónde venía, eran unos 15 millones de barriles al año. ¿Tá? Cada barril son 159 litros, ¿sí? Y lo otro que tenemos que contarle a la gente es que los barriles, hay dos o tres barriles de referencia en el cual se cotizan, ¿tá? Uno es el Brent, y lo que se hace es, se define, no soy especialista en el tema, pero se define de acuerdo al peso que tiene cada uno del petróleo. Entonces, cuanto más pesado es menos atractivo, y cuanto más liviano es más atractivo. Y bueno, uno de ellos es el Brent, el otro es el West Texas, y esos son los precios de referencia que generalmente se ven a diario, hasta en los noticieros lo puedes ver. Entonces, después lo otro negocio es la fabricación de Portland, ¿tá? ¿Qué es el Portland? Es un material de construcción, ¿tá? Que obviamente se extrae de algunos minerales que existen en nuestro país, ¿tá? La industria del cemento tiene una particularidad que yo lo aprendí hace poquito, interesante, que es una industria que prácticamente es 100% autónoma de los insumos de extranjeros, o sea que se puede hacer casi en su totalidad con insumos nacionales, salvo el combustible, después el resto son todos materiales, insumos nacionales, ¿sí? Es una gran ventaja que tiene el Uruguay, ¿sí? El cemento es un aglomerante que se hace a través de piedra caliza y arcilla, se hace el Portland, y lo importante es que se tiene que calcinar a más de 1300 grados, ¿está? Y ahí uno empieza a atar el horno de Paysandú, horno de no sé qué, bueno, de esa manera es que se obtiene el cemento Portland. O sea que las materias primas, repetimos, son para fabricación del cemento Portland, son la piedra caliza y la arcilla, y eventualmente algún mineral como el hierro o el aluminio que se pueda adicionar. ¿Dónde se produce cemento? En dos plantas, Minas y Paysandú. Bien, en el año 2019 se produjeron entre los dos lugares un total de 300.000 toneladas de cemento Portland, que obviamente un número así tirado al azar no dice mucho nada. Sí. Pero hay una baja importante en la producción de cemento Portland si comparamos, por ejemplo, en 2012, donde venía experimentando un alza o tenía una cierta tendencia, que estábamos hablando que en 2012 había unas 416.000 toneladas producidas de cemento Portland, hoy estamos en 300.000, son muchos números, hoy estamos en un 70% de lo que se producía en 2012. 70%, y es porque hay otra cementera ahora. Sí, ¿no? debe haber bajado la producción, también la demanda un poco, pero hay otras. Entonces, la actividad del cemento está empezando a dejar de tener tanta incidencia en CAP, ¿sí? Entonces, hay una caída en la actividad del cemento. Y bueno, entonces, cuando veamos cómo le fue en las cuentas a la industria del cemento, decir, bueno, si vos estás vendiendo un 70% de lo que vendías hace 10 años. y tus cuentas tienen que estar un poco peor, ¿no? Entonces, la razón es por qué estás vendiendo menos y qué pasó. O sea, ¿por qué dejaste? ¿Por qué bajaste? Claro. ¿Cómo van a ganar, no sé, 100 pesos? ¿Por qué pasaste a ganar 70? ¿Que trabajas menos? ¿Te están pagando menos por hora? No sé, ¿hay menos trabajo en el ambiente? ¿O capaz que están pagando lo mismo y vos decidiste regalar un poco de terreno? Entonces, bueno, después lo que queríamos empezar a hablar ahora es un poco la situación económica de ANCAP y empezar a ver en términos económicos cuál es el volumen de ANCAP, cuánto es ANCAP en nuestra economía. Eso es lo primero que hay que ver, porque estamos hablando de una empresa muy grande. Para el Uruguay es una empresa de dimensión muy grande. Dijimos que tenía 2.300 empleados. ¿Cuántas empresas conocemos de 2.300 empleados? Claro. ¿Cuántas conocemos de 200? ¿Eso es más o menos que lo que tenía antes? ¿Hubo algún momento que saltara la cantidad? No, de... yo estuve mirando de 2005 hasta ahora y más o menos se mantenía en ese rango. Ajá. 2000, había un poquito más, a veces en 2006, 2007. Yo creo que debe haber un poco de tema de jubilaciones e ingresos, claro. Pero... el número se mantiene. Se mantiene. No hay grandes cambios respecto, o sea, es entre variaciones razonables, ni tampoco una tendencia ni a la baja. Se puede ver hasta un cierto, como un, hay como una meseta en los números. Claro, claro. Bien. Entonces estamos hablando que si fuéramos a decir todo lo que factura ANCAP, todo lo que factura ANCAP son al año 2.600 millones de dólares, 2.650 millones de dólares, para aproximar bien. Sí. Que si es mucho, es poco. Y todo lo que recauda de impuestos el Estado en la DGI son 11.200. O sea, estamos hablando más o menos un 20% lo que factura ANCAP con respecto a todo lo que se paga en impuestos por todo concepto en la DGI. O sea que estamos diciendo, esto es muy grande, muy grande, todo lo que factura. Obviamente que parte de lo que factura es impuestos, pero el volumen de negocio es muy grande. Y si vos lo ves como empresa, a vos no te interesa solo tu plata, también te interesa lo que facturas, porque vos, el tener volumen de dinero, te da otras posibilidades para obtener créditos, para hacer colocaciones, para poder de compra. No es lo mismo tener $1.000.000 de facturación que tener $10 millones. Te posiciones, o sea, 2.500 millones de dólares, 2.650 millones de dólares de facturación. De esos, el IMESI son unos $1.000 millones. O sea que lo que le queda después limpio a ANCAP son 1.600 millones de dólares de ingresos operativos. ¿Dónde está el tema? Que todos tenemos presupuesto sabiendo que ANCAP hay algo que no camina. Es que los costos son muy altos. De esos 1.500, son 1.350 más o menos. Estoy redondeando el número, ¿no? Sí. De esos 1.600, pongamos, 1.350 son... costos. Pero ahí no está metida la mano de obra, ¿está? Porque también tenemos eso, que el costo de del personal, la ineficiencia y todo esto. Ahí estamos en costos de producción, que lo fuerte es la compra del combustible. Entonces, nos dejaría que si pasáramos raya, desde esos 1.600 millones hay de ingresos netos, ya pagamos el IMESI, 1.600 millones, los 1.350 que son los costos. Nos quedan unos 270 millones como bruto. ¿Por qué? Sí. Porque si fuera como si yo te dijera, bueno, cobré mi salario, pagué el alquiler, bueno, no es lo que me queda libre. Después tengo que pagar la luz, bueno, nos queda gastado 270 millones. De esos 270 millones, ¿sí? Tenemos ahí sí todos los gastos de administración y de operación, ¿sí? Del ente, los gastos administrativos, las auditorías, todo, los gastos de marketing, publicidad, todo eso, son 160 millones. Nos queda que el resultado de la operación de ANCAP son 100 millones de dólares, de los cuales 80 se lo comen los temas financieros. O sea, de esos 100 millones que ganas, 80 se lo lleva a la parte financiera. Los intereses, alguna amortización que tenga que hacer, lo que perdés por tema de dólar. Y recién recibís algunos pesitos por empresas que tenés fuera. Y entre pitos y flauta terminás ganando, terminó en el 2019 ganando unos $40 millones. Después de haber venido de años y años de pérdida. Y de haber hecho muchos ajustes. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a ANCAP? ¿Por qué tiene lo que vimos es una empresa con una alta facturación. Con de esa alta facturación los costos de producción son muy altos. Y después de lo que le queda tiene que pagar muchos intereses. Entonces, obviamente, ¿qué le está pasando? Si vos ganás 39 millones de dólares, decís, bueno, pero ¿cuánto le debo yo? Tiene un endeudamiento superior al millón de... A los 100 mil millones de dólares. Tiene como unos mil millones de dólares de deuda. Entonces, si vos te queda limpio 30, 40 por año, ¿cómo hace para Marta ese millón de dólares? Nunca. Entonces, el tema es, ¿por qué llegaste a ese mil millones de dólares si sos un monopolio? O sea, hay algo que vos no lo realizaste de buena manera, porque vos llegas a un endeudamiento muy alto y tenés una ganancia muy pequeña. El endeudamiento ese no se va a ir, pero tu ganancia no sabes si es segura. ¿Qué pasa en 2021? ¿Habrá ganancia o no habrá ganancia? Porque 2021 o 2020, todavía no están los resultados, un año con menor actividad, un año que se le va a presionar desde el gobierno para sacarle todo el dinero que pueda, ¿sí? Y un año que puede pasar cualquier cosa, puede subir el precio del petróleo, sí. Y unas características, decisiones que se están tomando, como por ejemplo, fijás el cambio de las tarifas, fijás el aumento de las tarifas, subiste el petróleo, los combustibles. Después que subiste los combustibles, después subiste el IMESI. O sea que yo voy a vender a tanto litro y después me cambias el impuesto. O sea que eso, ¿qué me hace? Me achica el margen. Entonces me ataste las manos como empresa. Claro. Ahora decís, bueno, cuando empieza a pasar el tiempo... Claro, el que lo hace no es tu competidor. No, sos vos mismo. Sos vos mismo. Vos mismo estás tomando esa decisión. Entonces yo digo... Por más que esté de acuerdo, no. ¿Es esa la lógica, la secuencia de las decisiones? No, para mí es la otra, ¿no? Fijo el impuesto y después fijo las tarifas. Sí. Ahora, en el tema... Y si quiero que vender el combustible barato, sí, y tener un buen impuesto, y bueno, esa decisión va aparejada con después voy a poner el dinero. No dentro de un año decir, pa, ¿vieron lo que pasó? Claro. Mirá lo que pasó. La empresa ha perdido dinero... Esto es muy pesado, los uruguayos no podemos tener un combustible tan caro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hay que buscar una solución. Sí. Y ahí servimos la mesa. Sí. ¿No? Servimos la mesa para un negocio que es muy, muy atractivo. 15 millones de barriles a 70 dólares. Es que toda la vida se dijo, acá enseguida viene el palo, ¿no? No hay que ocuparse más, hay que importar los combustibles. Porque va a ser mucho más barato, nosotros tenemos los combustibles más caros, no sé qué. Pero si vos empezás a mirar el tema de los impuestos que paga, sí, es ahí donde está el precio, ahí donde está lo caro, sí, entre comillas, ¿no? Seguro. La mayor parte de esa plata es de impuestos, no del producto en sí. Y se puede cambiar esa, porque vos podés reducir ahí política. Y grabar a otro lado. Por eso, es una cuestión política. Es una cuestión política. A ver si reduzco el IMSS, si tengo un combustible más barato, sí, doy más posibilidades al sector productivo, etcétera. Y bueno, esto que me falta lo salgo a recaudar a otro lado. Obviamente, exacto, que hay sectores que no pueden... No sé, ya los sueldos no le puedo poner más. No. Al IVA no le puedo pero poner hay más. Que sí. Pero hay que. O sea, entonces digo, no, la puerta que me quedan son estas tres para golpear, que nunca las abro. Ahí va. Entonces, para ahí no quiero ir. Digo, porque se da como una cosa que es un hecho. Es caro en Uruguay, entonces no conviene, importemos todo. Y cuando vas al precio, a por qué es caro, te encontrás con los impuestos. Entonces, eso fue lo que, bueno, repetimos, es de todo lo que se factura, 2.641 millones, 1.045, sí, van de impuestos. Sí. O sea que, estamos hablando, sí, sí, hagan la cuenta, ¿eh? Exacto. Entonces. ¿Qué pasa con muchas empresas, ya que estás con las empresas públicas? Sí. Pasa con muchos servicios, ¿no? Está. Tenemos que hacer otra pausa. Hay un saludo, ¿qué tal? Seguramente cuando Freda habla de comisión, eso va al del Estado, no a una persona física. Caluroso abrazo desde el ardiente Buenos Aires. Bueno, leo otro mensaje. Fernando dice, cuando lleguen al tema del precio del combustible, si llegan, a ver si pueden tomar el tema del transporte al norte del país de los combustibles. El transporte incide mucho porque se transporta por barco o por camiones. los barcos, en el día de hoy el Malva H es relegado para favorecer a los camiones. Es difícil, creo que dice, de comprobar, pero el gremio tiene una línea de estudio muy importante y real. Un barco lleva lo mismo que 230 camiones. No rompe carreteras, utiliza solo 16 personas. Los 230 camiones utilizan por lo menos 115 choferes a dos viajes por semana. Queda planteado este tema. Sí, no, hasta tan en profundidad no vamos a ir, porque si fuéramos verdad, en profundidad no nos da el tiempo y no hacemos una empresa pública por año. Sí, sí. Pero bueno, estábamos ahí viendo un poco los números. Decíamos que el resultado para Activa ANCAP, sin considerar financiamiento, son 108 millones de dólares. Fue en el 2019. Entre sus negocios, ¿cómo se divide esto? Combustibles es el que más gana, son 112 millones de dólares. Lubricantes, unos 3 millones de dólares. Gas natural, 1 millón de dólares. Y Portland perdió unos 8 millones de dólares. Pero recordemos que Portland ha bajado muchísimo la cantidad de del volumen de producción, por tanto se construye poco, sí, o hay otros que venden más que ANCAP, que juegan bien al fútbol, sí. Entonces por ahí veníamos un poco los números, y bueno, ANCAP gana unos pesitos más por sus empresas vinculadas, y para sorpresa de la gente vamos a ir mencionando todas las empresas vinculadas que tiene ANCAP. Que eso no es tan importante, pero nos va a mostrar que hay un tanto una noción de que no se sabe bien para dónde va la cosa. ¿Por qué? Porque tiene más de 10 empresas vinculadas, vamos a ir medio por arriba, algunas no tendremos más, pero una de ellas, y creo que las tengo ordenadas en orden alfabético, es Alur. ¿Qué pasa? Esta es una empresa privada, ¿no? ANCAP, que ha montado muchas empresas privadas, que uno le va a costar entenderlo por qué lo ha hecho. Porque Alur es una empresa, una sociedad anónima, que es 90,79% propiedad de ANCAP y 9,21% propiedad de PDVSA Uruguay. ¿Sí? ¿A qué se dedica Alur? A la producción de etanol, biodiesel, alimento animal y algunos etanol en gel, solventes, y el resto de energía se lo vende a UTE. Facturó en el 2019, es el último dato publicado en la memoria ANCAP, 217 millones de dólares, ¿sí? De los cuales 158 son biocombustibles, que se los vende ANCAP, el 73% es biocombustible, y el restante 20% es alimento animal, azúcar y etcétera, ¿está? ¿Cuánto se produce? ¿Con qué se utiliza? ¿Qué es uno de los principales materias primas en la producción que usa? Es la caña de azúcar. Unas 6.200 hectáreas. Y después se utiliza granos y cebo vacuno en la planta de Capurro. Y después cereales para la producción de etanol en la planta de Paysandú. Ganó unos 12 millones de dólares en el 2019. Estas ganancias son un poco ficticias, ¿no? Porque es una empresa tuya que te vende a vos. ¿Está? Entonces, obviamente, no le vende a otro. Vos montás una sociedad anónima para que te venda en exclusividad a ti. Y algo que le sobre a UTE. ¿Y por qué? Mira la pregunta estúpida. ¿Por qué armás eso y no lo haces directamente? Porque vos, cuando haces eso, te escapás de un montón. Salís de una normativa pública, ¿no? De una normativa pública de licitaciones, en regímenes laborales, temas de contrataciones, determinadas limitaciones. Porque el Estado es muy lento, dicen. Lo que pasa es que el Estado es muy lento, pero lo puedes hacer más ágil. Sí, lo puedes hacer más ágil, y después yo traje unos ejemplos para rebatir eso. El Estado más lento, el Estado. Sí, traje algunos de decir, si el Estado más lento, ¿qué pasó acá? Sí, entonces, bueno, puede ser, por ahora vamos a darlo como válido, el Estado más lento. Sí. ¿Está? Bien, después, Cava. Cava es una empresa de bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Sí? Esa empresa está en liquidación desde el año 2017, o sea que sigue estando, porque alguna cosita debe estar por liquidarse, está viva, pero sin funcionamiento. Carboclor es una empresa argentina. Es ANCAP, tiene una empresa en Argentina, se llama Carboclor. ¿sí? Que a su vez es 84% de ANCAP y 16% de privados. Se dedicaba a refinar actividades de producción y refinación, pero está en concurso. O sea, de las tres que vimos, dos que no caminan. Claro. Está en concurso, o sea, ¿qué quiere decir? En concurso no es que se postuló algo. Concurso es cuando vos estás en etapa de cierre. Estás cerrando la empresa, o sea, está trapándole a la gente que le, a los acreedores que le debe, liquidando el personal, etcétera, etcétera. Duxa es la distribuidora uruguaya de combustibles. Es una sociedad anónima abierta que es 99,77% de ANCAP y 0,23% de Petro Uruguay, que también es de ANCAP, ¿no? Entonces la gente me dice, ¿y esto qué? ¿No? Es sabotaje. Es raro, bueno. Autosabotaje. Se dedica a la distribución de combustibles y lubricantes de ANCAP. O sea, yo quisiera tener eso, ¿no? Debe rendir. Bueno, entonces, es alguien que te distribuye para vos. Y todo lo que vos producís tiene que pasar por ahí. Todos los combustibles. Salvo. Pero no lo haces vos. Se lo haga un tercero. Se lo hago vos y lo pasás a una empresa privada. Que obviamente el control no tiene el mismo control que tiene ANCAP, ¿no? Claro. Entonces, de repente, si nosotros quisiéramos saber todo de Duxa, es prácticamente inviable. Con ANCAP se puede hacer fuerza, ¿no? Pero no es lo mismo. Es derecho privado. Es derecho privado. Es una sociedad anónima abierta. O sea, hasta se podría vender alguna parte de Duxa, ¿sí? No creo, pero entonces en algunas partes pequeñas tiene negocio, tiene competencia con en los combustibles marítimos, compite con Christophersen, que yo me enteré que vendía combustible, Acción y Petrobras. La del puerto, decís, sí. Y después en el negocio de GLP de gas compite con Acodike, Río Gas y Megal, que a su vez estas, Acodike, Río Gas, también socia ANCAP en otra empresa que vamos a ver después. Todo muy entreverado, ¿no? Ganó unos 21 millones de dólares, que también eso depende de si vos le entregas todo el combustible, esa ganancia de 21 millones de dólares, capaz que en realidad si vos cambias el precio, pasa de una vereda a la otra, en vez de la ganancia de ser de ANCAP. Bueno, después Cementos del Plata. Es el 99% de ANCAP, 99,80% de ANCAP, y después Loma Negra, que no rastreé de dónde es esa empresa, me parece que es argentina, pero Loma está Negra, ahí. Loma Negra, sí, era argentina. Era argentina, hace muchos años. Y es la distribución y la compra, distribución y comercialización de cementos, todo lo que ANCAP produce se comercializa por ahí, y tiene una unidad de cemento y tiene la producción y venta de cal del departamento de 33. Con lo que se llama la unidad CAL. Ganó 2 millones de dólares. Después, una que a mí me sorprendió. Se llama Matriz Asistencia Técnicas y Servicios. Es una sociedad anónima cerrada, derecho privado. El 99% del capital accionario es de ANCAP y el 1% de Duxa, que a su vez es de ANCAP, ¿no? Sí. Y presta servicios de consultoría. O sea, ANCAP tiene montada una empresa propia de consultoría. Que no va muy de la mano de los objetivos ANCAP, ¿no? Entonces estamos sacando otras cosas que sí eran el metido de ANCAP, sí. Pues, ANCAP es... ¿Será para que le asesore? Combustible, alcohol y Portland. Alcohol sí. la estamos tratando de mutilar lo más que podemos, pero estamos con actividades de consultoría. Entonces, no, también esas consultorías, cómo se hacen, quién las contrata, cuánto se paga, etcétera. Eso corre por una vereda que no es la... Y si vos lo necesitás, lo podrías tener adentro de ANCAP, como parte de lo tuyo. Sí, obvio. Bien. El gasoducto Cruz del Sur, que es algo que prácticamente no opera. ANCAP es el 20%. Está Shell, que es el operador con 40%. Pan American Energy y otra empresa más. Es lo que la actividad principal, que era el transporte de gas natural desde Punta Lara en Argentina hasta los departamentos Colonia, San José, Calenores y Montevideo. Eso está muy quietito. Gas Sayago, ¿está? ANCAP tiene el 20,65%, el 79,35% es de UTE, o sea, es público. Dos públicos pusieron plata en algo que perdió mucho dinero, y es un proyecto de regasificadora que quedó cancelado, y lo único que podemos ver es ahí cerca del cerro algunas partecitas que no funcionan. Petro Uruguay, que ya le habíamos hablado recién, es una empresa 100% ANCAP y tiene la actividad de prospección, exploración, perforación y elaboración de hidrocarburos. Es una empresa argentina que a su vez ya vimos que era propiedad de otra empresa. Conecta Uruguay es una empresa que tiene la red de distribución de gas por cañería, ¿sí? En los departamentos del interior del país tiene unos 5.600 clientes y una red de 460 kilómetros de cañería. Seguimos, es largo, ¿eh? Y después la última que nos queda, ¿sí?, es Gasur, Gas del Uruguay Sociedad Anónima, que esta es importante porque es participan ANCAP con 40%, Acodique y Río Gas con un 30% cada uno, y lo que se dedica es a la actividad del suministro de propano a granel y el envasado de supergas. Todo se envasa ahí y estás en esas plantas y propiedad de ANCAP, Acodique y Río Gas. Bien, de todas estas que dijimos, un par tienen ganancias nomás. ¿Tá? Duxa, Alur, Cementos del Plata y Gasur. El resto, o su resultado es muy bajo, o tienen pérdidas. Pobre. Sí. O sea, ¿a qué decimos que ANCAP se ha metido en una infinidad de cosas en las cuales no ha tenido un buen éxito? Y acá vemos que hay un tema de gestión importante, sí, ¿no? Importantísimo un tema de gestión. Y cuando yo me imagino que dijeron, vamos a invertir en, no sé, Petro Uruguay, me imagino que tendría que haber un plan de negocio, tendría que haber un proyecto de inversión, se tendría que haber convencido que eso iba a ser rentable, etcétera, etcétera, porque hasta es una sociedad fuera del Uruguay. ¿Y qué pasó ahí? ¿De quién fue la responsabilidad de esas cosas? Me parece que lo primero que se debería atacar es la forma en que se están llevando adelante las cosas, ¿sí? Lo mismo que aguanta todo, sí, esto. Qué fuerza, ¿no? Y lo mismo que Gasallado. Las pérdidas. Entonces, ¿cómo fue eso? No, me parece que ahí, si seguimos por la misma, sí, y esto no va a parar. Si no cambiamos la forma en que hacemos las cosas, vamos a tener los mismos resultados que se vienen obteniendo. Tenemos que hacer pausa. La última. Jaime nos recuerda que tiene razón. Lo de Loma Negra es la de Amalita Fortabat, la argentina, que fue escaso, escandaloso también, hay historia enorme, pero bueno, hacemos la pausa. Bueno, dice Karen, clarísimo el mensaje, cuanto más privatización, más carga tributaria caerá sobre el pueblo, pero cuando se acerca el Día de la Mujer quedé colgada con esa cifra del 27%, lo que significa que el Frente Amplio en estos 15 años tampoco cumplió en ese tema. Igualar la cantidad de trabajadores femeninos y masculinos en el Estado, en un país donde las mujeres somos mayoría. Tremendo, dice Karen desde Paso Carrasco. Un abrazo para ella también. Bueno, bien. Bueno, yo traje un par de chapas, ¿no? A ver. Vamos al final. Para empezar a razonar sobre... Pues, es muy parecido a lo que decía recién Karen. Me dicen, bueno, pasó tanto tiempo, se está tratando de revertir situaciones como la igualdad en el acceso a los empleos, ¿no? Sí. Parece que en ANCAP no se está cumpliendo. Entonces digo, bueno, acá hay un discurso y los hechos, ¿no? Entonces creo que es un momento de hacer mucho, ponernos mucho en la realidad, ¿no? Decir, bueno, muy lindo lo que me decís, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué hiciste? ¿Está? Entonces, tema monopolio. Pelearme conmigo mismo un rato, ¿está? Entonces, si bueno, monopolio, te dicen el mercado es mejor que el monopolio. ¿Por qué? Porque es la mejor opción para el consumidor. El consumidor se beneficia entre la competencia entre, sí, entre las distintas, sí, empresas. Sí, catecismo. ¿Sí? Dos cosas. Primero, ya le dijimos la vez pasada, pero vamos a explicarlo. Es el tamaño de Uruguay, ¿sí? Y el negocio del combustible no admite que la producción por parte de infinidad de productores. ¿Por qué? Porque hay un tema de escala, entonces va a haber una sola empresa que pueda producir, sí, a mejores costos que el resto. Y ANCAP ya hizo la inversión, o sea, la inversión ya está hecha. El conocimiento de cómo hacerlo ya está hecho, o sea, la empresa ya está. y es lo mejor porque le ha dado muchos resultados al país. O sea, de la discusión de lo que planteaba Valle Ordóñez, Vázquez, Eduardo Acevedo, etcétera, que hasta ellos planteaban tener un alcohol nacional. Sí. Eso ya está zanjado. Por otro lado, te dicen eso que venía del monopolio, que es la mejor opción, es la competencia. Entonces yo planteo, si vos realmente pensás eso, no hay un monopolio en el transporte fluvial de pasajeros en este país. Por ejemplo. ¿Y por qué no lo sacás? ¿Quién se está beneficiando hoy de ese monopolio? ¿El pasajero? No. Y si tú realmente crees en el mercado, ya lo tenés que sacar, porque es en cuestión de días que Exacto. se saca ese monopolio. Y se mantiene. O sea que estás contra los monopolios y pensás que la competencia es lo mejor. No. Estás a favor del privado. Y quizás para algunas cosas sí puede ser que el privado sea la mejor opción, pero hay otras que no. Y está más que demostrado que en algunas cosas se han hecho bien las cosas, pese a todos los errores de gestión y de administración. Eficiencia. Te dicen eficiencia. ¿Qué te dicen? Bueno, los privados prestan los servicios a menores costos. Bueno, el mercado de crédito al consumo. ¿Quién es el que cobra la menor tasa de créditos al consumo? Es el Brou. Claro. Y está lleno de privados. Está plagado de privados que realizan préstamos al consumo. Y la competencia esa no beneficia al consumidor. Todos tienen una tasa prácticamente inaccesible para claro. la familia. Por tanto, esa competencia y esa forma de que el mercado regula todo no funciona muchas veces. No funciona, falla. Entonces, no es un argumento realmente claro. Calidad del servicio. ¿Sí? Te dicen, las prácticas empresariales privadas tienen un mejor conocimiento del negocio y te prestan la mejor calidad del servicio y te dan y dan mejores respuestas. En el 2002, ¿cuáles fueron los bancos que soportaron bien la crisis y quién pudo atender bien? Fueron los bancos públicos, ¿sí? Mostraron un diferencial importante, mostraron otra solvencia, otra forma de hacer los negocios. Parte de la crisis del 2002 fue por error de los privados, que la gente colocaba el dinero acá y la mandaban para otro lado. Sin duda. ¿Y de dónde salió la respuesta? ¿Dónde salió la respuesta al salvar el sistema bancario nacional? Del sector público. Y pasó hace poco pasó. Yo nunca escuché ningún caso de fraudes en bancos públicos, de gente que se quedara con dinero de los clientes, etcétera. ¿Por qué? Porque el control del sistema público sobre los trabajadores o sobre quién maneja los dineros da cierta garantía. Entonces, ha pasado en algunos bancos de que ejecutivos de cuentas se han malversado fondos de clientes. Sí. Y eso en los bancos públicos jamás. Yo no conozco casos. Puede haber sí, que no se hayan hecho bien las cosas, a destiempo, etcétera, pero la garantía y la rigurosidad en el cumplimiento, hay otra garantía que da el Estado que no la dan las empresas privadas. Entonces hay un montón de argumentos que se tiran al barrer que habría que sentarle y pedir que lo demuestren. Sí. Eso es un poco, me parece, la idea que hay detrás de todo esto. Está comunicándose mucho la audiencia. Un gran saludo al profesor Freda. Tuvimos información de que en el primer gobierno del Frente Amplio, Tabaré, Astori, etcétera, eligieron a Lepra, Colorado, Sanguinetista como ministro del Ministerio de Industria y al exintendente Martínez como presidente de ANCAP y luego CENDIC. Ellos nombraron a 10 supergerentes que violaron todas las leyes y normas por saquear y en 10 años fundir ANCAP, pese al petróleo, dicen ellos, ¿no? Dicen estos oyentes. No sé si eso te parece que es de recibo, digamos. Sí, no, tendremos que entrar a revisar las Ahí gestiones está. De esos años. Bueno, y dicen que lo que ellos buscaban era forzar la privatización de esa manera. Luego trajeron de Shell México a Marta Jara, que con la, ellos dicen, la rejodificadora, siguió intentando fundirla. Alicia y Gerardo lo plantean. Juan de la Guada dice, buen día compañero, felicitaciones al contador Freda por simplificar tanto lo supuestamente complicado. Pregunto, ¿cuánto tendría que ser el precio de los combustibles según sus estimaciones? Es Juan de la Guada. Hay otros mensajes, Héctor del Buceo. El Estado es demasiado lento. Es cierto. Una simple compra de viromes puede llevar 3 meses e intervienen por lo menos 4 reparticiones, cada una con sus tiempos, como se estila decir ahora. ¿Recuerdan cuando Borad Aviación al frente de ANCAP defendió al ente ante ideas de privatización, extranjerización, fue en los años 70, dice Héctor del Buceo. Cecilia, hola, como siempre, excelente el análisis minucioso y serio del contador Freda, mi agradecimiento. Para alguien que no entiende mucho de números como yo, lo que puedo sacar en limpio es que ANCAP pierde capital y control al conceder o tercerizar tareas que podría asumir él mismo para beneficio de trabajadores y del país. Loma Negra, ¿no tenía algo que ver con Leticia Darenberg? Y manda saludos. Bueno, lo bueno es que a la gente le interesa, eso está impecable. Sí, señor. Y tenemos, yo qué sé, es útil. Es útil y son debates que se van a venir. Yo a veces presumo, y algunos temas se eligen, pensando que esto se va a poner arriba de la mesa en algún momento. Sí. Esto se va a poner arriba de la mesa. Estamos ante un gobierno herrerista. Los herreristas nunca fueron afín a... ¿Cómo fue que le dijeron en sus años, en los años de que comenzaban acá, para que... hubo un planteamiento? No, porque lo decía, promovía el vallismo, ¿no? Ahí va, decía, el titular de la Tribuna Popular del 18 de octubre de 1831, a mí se me dijo, el vallismo, y abre un paréntesis. Si no se pone coto a sus atropellos, cierra, nos conducirá al sovietismo. Y dice, para, el monopolio de la industria es acabadamente leninista y no solo atenta el derecho inalienable de la iniciativa particular, sino que sembrará desconfianzas que impedirán la implementación de nuevas industrias, con grave perjuicio de nuestra economía. Esto, la moraleja que hay que sacar de esto es que, si esto hubiera sido verdad, ninguna industria había venido después de 1931. Sí. Entonces, muchas veces cuando te corren por el miedo no te deja pensar, ¿no? Como si a vos te corre un perro. Seguro. ¿Qué te vas a poner a pensar? Va a repetir la tala del trío, si puedes. Disparás y chao. Sí, eso, disparás y te estás pensando en otra parte de la cabeza. Exactamente. ¿No? Entonces, no, es lo mismo. Entonces, creo, yéndonos un poco de la broma, creo que este tipo de cosas es que siempre lo vas a ver, siempre vas a recibir este tipo de argumentos. El tema era ir a argumentar. Sí. Entonces, bueno, tenemos que terminar acá a los alumnos de esta clase, que repasen. El amigo de Hernán Salinas está faltando a clase muy está seguido. Está faltando a clase Hernán Salinas. Muy seguido, me parece. Se lo tenemos que cobrar y después, así le va a ir en el examen, ¿no? Así le va a ir, dale. Luis, y que repasen todo esto, porque esto va a seguir ahora. Sí, vamos a ir con otro ente público. No sé si iremos con la UTE o después iremos con el BROU. Pero tal, la idea es un poco venir por ahí. Y bueno, más adelante seguiremos viendo. En dos semanas estamos con otro ente público. Bueno, vamos arriba. Gracias. Gracias, profesor Luis. Nos vemos.